Estás escuchando Charlas.es. En 2010, pásate al podcasting. Bienvenido. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Esto es 00 Podcast. Bienvenidos y bienvenidas una vez más al Estado de la Mar, este audio itinerante, este podcast. Let freedom ring. Pásate al podcasting. En 2010, Radio Podcast y en un radio de podcast. Viz Lúdica es un podcast dedicado a los nuevos juegos de mesa. Eurogames, temáticos, abstractos, juegos de guerra, de destreza. Juegos nacidos en la nueva edad de oro de los juegos de mesa. Repasamos con nuestros oyentes los juegos nacionales e internacionales que llegan a nuestras manos. Juegos que se convierten en clásicos con el paso del tiempo. Viz Lúdica consiste en eso, en grandes juegos. Sin prejuicios, queremos que cuando escuches Viz Lúdica sientas lo mismo que nosotros. Pasión por los juegos. Es el motor que nos mueve cada día. Viz Lúdica en vizlúdica.com, un podcast dedicado a los nuevos juegos de mesa. Te iba a decir que por fin probé eso que me recomendaste para cambiar de cuentas en iTunes, para los que como nosotros usan muchas cuentas. ¿Pero por qué querrías tener tanta cuenta, Filip? ¿Por qué? ¿Para qué? Pues no lo sé, ahora te advierto que ahora me arrepiento un poco, porque en su día me hice una americana que uso poco ya. En su día tenía sentido, hoy lo tiene menos, ¿no? Pero bueno, tengo una en Francia para bajarme alguna cosilla. Hasta yo tengo una en Francia. Y tengo aquí. Ah, tú también, de verdad. Pues pues yo, y luego tengo aquí, tenemos aquí tres en casa y de aquí de cuentas españolas, y luego tengo la tuya para poder actualizar las aplicaciones. Muchas cuentas, y a la hora de actualizar es un, o era un dolor de cabeza, o sea, era tremendo en iTunes. Cada vez que yo veía que había actualizaciones, vamos, y las hay prácticamente a diario, y era tremendo, pues eso, cambiar de una cuenta a otra. Y ese, no sé si llamarle plugin o lo que es un plugin, ¿no? Es un script, básicamente. Un script, sí. Bueno, iTunes Account Switcher se llama, y es una maravilla. Llevo a lo mejor, no sé, 3 semanas usándolo, un mes, sí. No sé cuándo me lo enviaste. Y realmente te cambia la vida. O sea, te pone un iconito en la barra de menú y aparte. Pinchando allí, pinchas en la cuenta que quieres, se loguea automáticamente en iTunes, en esa cuenta, y ya puedes actualizar, y es una maravilla. O sea, no sé ni cómo lo encontraste buscando, o lo leíste en algún feed, en algún sitio. No lo sé, no sé si fue a través de algún feed, creo que sí, igual fue a través de un feed, pero cuando yo lo vi, era simplemente un Apple Script que tú hacías, y la cosa no parecía muy segura porque guardaba el usuario y las contraseñas en un sí, archivo de texto plano. Eso es lo que lo primero que me llamó la atención. Dije yo, ¿y dónde guarda eso? Y ahora te explicas, que se toma el tiempo de explicarte cómo está cifrado y dónde lo guarda. Eso ha ido creciendo con el tiempo, pero sí. En principio era un Apple Script que tú te podías hacer tranquilamente en casa y hasta copiabas, pegabas, ponías tus datos y se acabó. El problema era si accedía alguien a tu sistema y te veía allí la contraseña escrita en un archivo de texto plano. Hombre, pues la verdad es que está muy bien. O sea, a la hora de, pues eso, de intercambiar aplicaciones como hacemos nosotros, pues ahí para actualizarlas es fantástico. Muy recomendable, a mí me encanta. Y lo que sí diría es que a ver si se lanzan a hacer uno para la Mac App Store, porque estamos en las mismas ahora con la Mac App Store. Pero bueno, en la Mac App Store nosotros la cosa un poquito más limitada porque solamente son dos cuentas, entonces tardamos relativamente poco. Sí. De hecho, tengo que actualizarla. No he entrado con tu cuenta todavía. Sí. La verdad es que yo voy poco para Mac App Store. Veo que vas poco, Felipe. Y voy poco y no he comprado, creo que nada, y ni gratis. O sea, poco cuatro cosas, o sea, muy poco. Tengo que dedicarle tiempo. Pero sí, es más fácil, pero porque son dos cuentas, efectivamente, solo. Pero es verdad que el tener que buscar el password, ahí lo tienes y no tienes que buscar nada. O sea, pinchas en la cuenta y a ver si se lanzan a hacer uno, porque creo que se puede hacer, vamos, igual que se hace en iTunes. O sea, muy recomendable para el que tenga varias cuentas, ¿eh? Es fantástico. un gran descubrimiento para mí. Todo lo que te facilita es fantástico. ¿Qué más te quería comentar? Ah, te quería comentar que el otro día, a raíz de lo de los cambios de... ¿Te acuerdas que hablamos de cambiar la dirección Mac Hablamos. Sacarlo algún rendimiento a Dropbox? Que parece que va bien, la gente está contenta y de momento parece que sigue funcionando. Ahí no sé si es que no pueden o todavía no han hecho nada, pero a día de hoy parece que sigue funcionando. Pues Carl Legas nos volvió a escribir para decirnos que hay una aplicación para cambiar la... Yo la busqué y no la encontré. Es decir, para hacerlo más sencillo, porque lo que yo dije era a través de la terminal, pues hay una aplicación que se llama Change Mac y que es para eso. Y que en un clic o dos ya cambias, enmascaras tu dirección Mac, pones otra y... Así que lo pondré para el que esté interesado. Mucho mejor, así que nada. Carl siempre está ahí al quite. Bueno, Carl es, vamos. Yo no sé desde cuándo. Carl es el. Dime. Sí, has visto la cantidad de aplicaciones que hay por ahí, ¿no? Sabes tú dónde, sí, ¿no? Sí. Que prueba y. Te digo, o sea, yo, Carl es una persona que sigo desde no sé cuánto tiempo. O sea, yo pensaba que Carl era una entelequia, era algo que no existía, porque yo no sé si tú conoces, ha escuchado a Sonia Blanco. Sí. Pues yo, en tiempo aquello, o sea, en los tiempos de la diva del podcast, que le regaló el dominio a Sonia y demás. O sea, yo escuchaba siempre a Calegas, o sea, ¿quién es? ¿Qué coño es? ¿Esta persona existe? ¿No existe? Sí, tiene Twitter y nos escribe el tío y aporta un montón de cosas. Tío fenomenal. Sí, sí. Y ya ves, yo no encontré ninguna aplicación y él no tardó nada y la encontró y la compartió con nosotros. Además, con el servicio, este otro servicio que era para una VPN, no sé qué leche fue lo que no... Sí, fantástico. Para cualquier cosa, él te manda una aplicación. Mira, hay esto, hay lo otro, prueba esto aquí. Este servicio que está en tal sitio, lo puedes probar para hacer que te funcione solo. Sí, sí, siempre está por ahí. Siempre y eso que con la diferencia... Está en California, ¿no? Con la diferencia horaria que tenemos. Sí, sí. Siempre está por ahí. Por ahí. Sí. Un saludo, Carl. Un saludo. De son prénom, elle avait 20 ans, un sourire angevin et les cheveux châtains. Aucun homme passant en ce chemin ne pouvait la manquer. Pas vraiment de gens. Quand elle aperçut, voyez-moi, elle lui indique à la planche. ¿Qué te iba a decir? Has probado, me tienes que poner al día en todo lo que has probado. He seguido un poco Twitter, pero sé que estás andas de pruebas con programas de para escuchar podcast. Sí, sí, sí. Sigo ahí. ¿Has sido infiel a Instacast? He sido infiel, pero eso me pasa por juntarme. ¿Qué te ha pasado? ¿Pero qué eso te ha pasado? Me pasa por juntarme con podcaster y con gente de baja estofa, Philip. No puedo seguir el timeline. He estado probando Instacast, que sabes que fue el programa que te recomendé. Sí, y yo lo sigo teniendo. De ahí no me he movido. Yo soy disciplinado y fiel y lo que tú me mandas yo lo uso. Uno es inquieto y cuando uno empieza a leer el timeline, o sea, digamos que a priori a mí no me interesa escuchar podcast en el iPad. Por mucho que el personal diga, no, es que la aplicación es universal, muy bien. O sea, a mí que la aplicación sea universal o no, yo no me veo con el iPad, por mi caso, sí, en el bolsillo, yo limpiando el polvo y con mi iPad metido en el bolsillo, no. No, pero eso pasa, quiero decir que se ha segmentado, a mi juicio se ha segmentado mucho, es decir, el iPad tiene su uso, el iPhone tiene su uso, para mí está clarísimo. Hombre, que haya aplicaciones universales y demás, hombre, claramente... Hay aplicaciones, no sé, podemos así hablar en general sin especificar en ninguna. Las interfaces no están pensadas para los dos. Entonces hay programas que claramente no están, o sea, son universales y no están pensados para el iPad. Se pensaron para el iPhone y han estirado aquí, esto lo ponemos un poco más grande y ahí se acabó. Sí. Y hay otras que al contrario, están pensadas para iPad y han sacado una versión para iPhone un poco así. Entonces, o la cosa se piensa bien desde el principio, o si no, la cosa no va bien. O sea, se ve claramente que es un apaño. Que evidentemente, si es una cosa que tú utilizas muy poco, pues igual te viene bien, que sea universal y ya está. Y pues si es una aplicación de iPhone y tú ocasionalmente la utilizas en iPad, pues bueno, pues no te importa. Pero cuando le das mucho, mucho uso, pues igual te conviene que sean aplicaciones con interfaces y que estén bien pensadas y bien preparadas para el dispositivo. Seguro. ¿Tiene sentido que sea el mismo programa? ¿Tiene sentido que sea el mismo programa si se sincroniza? Si no se sincroniza uno y otro, a mí me da igual. que sea la misma interfaz, que sea una interfaz distinta. Es decir, si yo, por ejemplo, Tweetbot es el cliente por defecto para mí ahora mismo en iPhone, me da igual que hubiera un cliente en iPad si no se va a sincronizar. O sí o no, no lo sé. Uh-huh. Es decir, que no tiene por qué ser siempre el mismo programa. Si resulta que dentro de 6 meses sacan un Tweetbot en iPad con una interfaz pensada especial para él y funciona estupendamente, pues puedo utilizarlo, sí. O no. El caso. Sí, siempre y cuando yo, es otro ejemplo, yo tuitear no lo hago desde el iPad, no me preguntes por qué, pero no lo hago, desde el iPhone, ¿no? Es más, a lo mejor estoy con el iPad y tuiteo algo, leo algo y cojo el iPhone. Es así. Es que eso me pasa a mí. Es decir, yo leo, respondo muchas veces desde el iPhone y a lo mejor estoy delante... O sea, si estoy delante del Mac, no. Porque cuando estoy delante del Mac, normalmente es, pues mira, pues esos 4 tweets que me he marcado como favoritos porque tienen algún enlace, alguna cosa y demás, y lo quiero leer luego. Pues hay algo que tengo que descargar o tal... Pues entonces abro Twitter en el iMac, lo veo, lo descargo, igual respondo a algún reply que haya por ahí rápido y lo cierro. Pero para mí el cliente por defecto está en iPhone, porque el que llevo y el que consulto más a menudo. En iPad, sí, alguna vez, pues no sé, pues porque me pille con el cacharro en la mano y siga leyendo. Pero el iPad, pues básicamente es para leer. O sea, lo uso para Reader, para Instapaper, para eBooks. Ese es el uso que tiene principalmente. Ajá. Bueno, ¿y cuál es el problema de Stacast y el iPad? El problema, para iPad nada, o sea, no hay versión para iPad. Si quiero utilizar la versión de Stacast Pero te da igual, dado que no escuchas podcast en el iPad. No, es decir, de hecho lo tenía instalado y no lo he abierto nunca. O sea, eso de lo tengo que tener ahí por si acaso un día me voy y tengo que... No lo he utilizado nunca. O sea, de hecho, ni importé mi feed ni hice nada porque realmente no lo abrí. El caso es que escuchando, pues bueno, pues te podría citar al menos a 4 o 5 tuiteros que me recomendaban otro programa, que recomendaban Downcast. Sí, y es el que es el que al final digo, bueno, venga, pues son 1,5 euros, hagamos esta locura, hipotequémonos, Felipe. Y tirémonos a comprar. Y eso fue lo que compré. Pero fue lo que compré después de leer a Osimar, que es un tío con papeles, un tío que habla sabiendo y probando las cosas, ¿no? Y que no toma parte por su dinero. Es decir, no, yo me he gastado 2 euros en esta aplicación y esta es la mejor. Aunque sea una mierda de aplicación. Esta aplicación va bien. Habla con fundamento, sí. Y tiene criterio para decir, mira, pues esta tengo las dos y de estas dos la que más me gusta es esta. O esta es la que termino utilizando. Y por esto. Leí además un post de Dr. Elio, de Val, donde hablaba sobre este tema de Stacast, Downcast y alguna otra aplicación más. Y al final pues se decantaba por Downcast. ¿Qué pasa? No sé cuánta gente habrá detrás de Downcast, no sé de qué manera o cómo desarrollan Downcast, pero sí parece que van solucionando las cosas muy rápido y que van sacando actualizaciones, actualizaciones de verdad que incorporan detallitos y cositas que van haciendo que la aplicación evolucione y crezca. La sensación que tengo es que si la tienes que arrancar, pues tarda en arrancar lo que pueda tardar Instacast si no la tienes en segundo plano. Y la sensación que me da es como de mayor fluidez. No va a tirones, no se me encasquilla tanto como Instacast. Aunque Instacast, te digo, para mí sería, por interfaz y por todo, y por uso y demás, es la que más se parece a la aplicación de iPod del iPhone. Es decir, a mí me gustaría ver crecer Instacast y saber cómo se manejan las próximas semanas, los próximos meses cuando actualicen. El tema de Downcast es que puedes crear una lista de reproducción, que ya era una cosa que echaba de menos. Con Instacast o lo reproduces todo o reproduces uno y se acabó. Entonces, si yo, por ejemplo, escucho el podcast de Milcar en el que dice taco y demás, y no sé, no lo ha oído, no lo ha escuchado, escucha el último podcast de Emilio, buenísimo, buenísimo, no. Dando tralla, pero no lo has escuchado, no sabes qué vida llevo, no pero sabes, fíjate, castigado, tienes. Y ya es difícil que no escuche yo un episodio. Pues nada, ya vas con retraso. ¿Y el de Steel Loss tampoco lo has escuchado? Steel Loss no lo he escuchado. Sé que ha salido, lo tengo, pero sin escuchar. Pues nada, copia. Mi vida es un. Copia 50 veces, debo escuchar los podcasts de Emilio cuando salen. Si quieres, hablamos. Lo dejamos cuando lo escuchas, hablamos de lo de Emilio. Sí, pero a ver, me has dejado con lo de los, ¿cómo has dicho? Las palabrotas sí. O no sé qué. Bueno, buenísimo. Sí, dando con el látigo donde duele. O sea, hablando del tema de, tema de Mad Defender, los virus, los Mac y demás. Es buenísimo, buenísimo. Vale. Bueno, es que tampoco pasas por el timeline, Filipo, entonces no te enteras estas cosas que la gente comenta. Estoy de acuerdo. No sé por dónde empezar. Estoy retrasado en todo. Pero mira, pues, hasta en el podcast de pues nada. Tienes, por ejemplo, cosas como puedes crearte listas de. O sea, puedes crear listas de reproducción. Si escuchas un podcast como el de Emilio, que son 30 o 40 minutos, pues dices, bueno, pues si escucho uno, termina y tengo que poner otro, pues lo pongo sin problema. Si escuchas algún podcast más cortito, como puede ser alguno de los que yo escucho en italiano, que son microcortes, vamos, de 3 minutos, 4 minutos, si estoy haciendo cosas en casa, pues si estoy haciendo de comer, o estoy limpiando, o estoy haciendo lo que sea, sacar las manos, o sea, sacarme el iPhone del bolsillo cada 4 minutos, encenderlo, seleccionar otro podcast, metérmelo en el bolsillo y demás, es un poco un coñazo. Con Downcast te puedes meter dentro de un podcast, o sea, y si tienes 10 episodios por escuchar, pues tú le das a uno de ellos, te lo organiza cronológicamente del más antiguo al más reciente y te da la posibilidad de que lo escuches en orden, ¿no? En Instacast esto no pasaba, en Instacast te los pones del más reciente al más antiguo, entonces tengo que irme a mano al último, escucharlo, entonces eso ya es una pequeña incomodidad. Con Downcast es al contrario, entonces yo pongo el más antiguo, le doy el botón de reproducción continua y cuando acaba uno pasa al siguiente. Entonces son esos pequeños detallitos que ya van bien, ¿no? Si tú además quieres hacerte una lista de reproducción en la que mezcles varios podcasts, lo puedes hacer. Pero esa, vamos a ver, la prioridad la puedes establecer tú, quiero decir, pongo a Emilcar arriba, ahí charlas el último, cosa, por ejemplo. Es una cosa que Osimar, que estaba con la beta, estaba probando, el tema de las prioridades. Es decir, yo quiero que aplico, como diga, hago una lista en la que aplico estas reglas y todos siguen estas reglas generales, salvo este podcast que quiero que si sale un episodio nuevo lo descargue el primero y me lo ponga el primero en la lista de reproducción. El primero. Por ejemplo, tiene ese tipo de cositas que tú dices a priori. ¿Para qué me puede interesar a mí? Para nada. Yo digo, yo solamente con el hecho este de este podcast que escucho, que son de episodios de 3-4 minutos, no tener que reproducir a mano uno a uno, eso ya es un lujo. O sea, sí. Poder hacer una sesión de 50 minutos de podcast en italiano sin tener que sacar 10 veces o 12 veces el iPhone para pasar de uno a otro, eso ya, para mí ya me ha pagado el euro y medio de la aplicación, ya lo he pagado con eso solamente. ¿Qué otro tipo de podcast así cortito? Pues no sé, yo qué sé, si has escuchado podcast en inglés, estos para aprender inglés, que hay también muchos que son cortitos, de 2 minutos, 3 minutos, pues ese tipo de audio así, pues con esto de la lista de reproducción gana mucho. Entonces, eso ya te digo, merece la pena. Has prescindido totalmente de, o sea, ya no descargas a través de iTunes nada. Los y los no podcasts. Lo he hecho de menos, Filip. Se no acabó. Lo he hecho de menos, para nada. No. Entonces, cuando hablamos antes del tema de la beta 5, a mí es que la verdad es que me da, yo ahora mismo lo de la iOS 5 me parecerá bien cuando lo tenga delante y demás, y creo que lo único que utilizaré será la lista de tareas y a lo mejor consigo prescindir de un montón de programas, de listas que utilizo para sincronizar y demás con mi mitad. Y te digo, me interesa mucho la sincronización por wifi, porque ahora mismo lo estoy probando con los podcasts y la verdad es que tener la necesidad de que me haga una copia de seguridad de mis podcasts, me lo sincronice y demás, y yo realmente solo lo escucho en el iPhone, me da igual que lo sincronice con otro dispositivo. Y es un paso que no había dado todavía, mantenía, digamos, la dualidad, ¿no? Las dos cosas, pero te veo tan convencido. Mira, dejé probar de sincronizarlo con iTunes y ya directamente procedí a borrarlos todos de iTunes. Solo se han quedado en iTunes los podcasts de vídeo. Hay gente que, por ejemplo, Osimar, lo que hacía era que los podcasts de vídeo los sigue con el iPad. Entonces, aunque tenga el mismo programa, Downcast, con una interfaz que conoce y demás, pues entonces él se suscribe a los podcasts de vídeo desde ahí. Desde Downcast se puede y lo hace desde el iPad. Yo no lo he hecho. Yo digo, yo los tengo, los poquitos que tengo tutoriales, los tengo en el iMac, no porque no crea que no lo pueda hacer en el iPad, sino porque los tutoriales que yo sigo, por ejemplo, los de Tacito, yo necesito hacerlos con el iMac, porque yo quiero probar los programas al tiempo que él va explicando las cosas, irlas haciendo y irlas viendo, ¿no? por eso no lo tengo en el iPad. Y aparte porque si me voy de vacaciones, pues no, vamos, no voy a poner a ver videotutoriales, a ver, decía, ah, sí, esto es para gestionar la librería de iPhoto, cuando llegue a casa a ver si me acuerdo y lo hago. No, o sea, yo lo quiero hacer en el momento, irlo haciendo paso a paso y ir, digamos, asimilando ese contenido al tiempo que lo voy haciendo, y así una cosa que después, digamos, que perdura en el tiempo. ¿Qué más? No está, es decir, yo creo que ha sido un poco esto, entre los artículos que leí, las cosas que me han ido diciendo por Twitter, y pues nada, pues por un euro y medio, ¿quién no prueba? Pero en lo que me has contado, no, noto como un cierto deseo de que Instacart se ponga las pilas, porque es tu preferido. Hombre, no sé por qué, me equivoco. Sí, sí, sí. O sea, te digo, la sensación que te da Instacart cuando tú lo manejas es que es una aplicación nativa. Lo que pasa es que, por ejemplo, leía al desarrollador, le leía un artículo hace una semana, antes de irse a la conferencia de desarrolladores, y el tío está solo. Entonces, es un tío solo que tiene además otros programas, y el tío está solo. Y aunque ha tenido gente trabajando para él y las cosas pues no han salido bien y el tío se ha vuelto a quedar solo, es una aplicación y un tío solo. Y si tienes varias aplicaciones, pues no puedes darle mucha tralla. Entonces, había cosas de Instacart de a nivel de sincronización y demás que ahora mismo pues la va a dejar parar. Porque viendo lo que viene con iCloud y demás, y con posibilidades, y entonces hay cosas que dejan de tener sentido, porque dice, bueno, ahora saco yo un sistema, me parto los cuernos picando este código para que dentro de 4 meses ya no tenga sentido. Pues, o sea, si es una cosa que tiene una featura que tienes ya totalmente desarrollada y probada y toda la historia, pues la lanza y que la gente la disfrute, ¿no? Ya que es un curro que has hecho, porque la gente disfrute tu trabajo, ¿no? Pero si no, pues tampoco tiene mucho sentido programar algo que sabes que tiene una fecha de caducidad realmente, realmente corta. Por eso te decía que no sé, Downcast, qué gente está detrás del proyecto, cuántos son o cómo lo hacen, o si ya tenían... Pero son más dinámicos, sí, sí, parece, ¿no? Que sí, que son más dinámicos. Te digo, Osimar está probando beta y así yo te digo el que me dijo. Prueba esto y demás. Y aparte, viendo los comentarios, el artículo estupendo de Dr. Helio. Sí. Y te digo, eso ha sido lo que a mí cada vez que me preguntan, ¿qué estás recomienda Instacast o Downcast? Mira, esto es personal. Yo puedo hablar porque he probado las dos. O sea, no estoy diciendo que me compró un piso en la playa o en la montaña. O sea, después de gastar de 40 kilos, no puedes saber si te has equivocado o no. Estos son 2 euros. O son 3 euros las dos aplicaciones. Entonces, prueba, una no te gusta, te compras la otra. Son cantidades de dinero pequeñas que te permiten, todavía a día de hoy podemos seguir probando por estas cosas. Vale, pues tengo que intentar dar el salto definitivo y sin pasar por iTunes. Pues, a ver qué mira, tal me va. Como porque... tienen los dos programas, hay pendiente de salir una. No sé si estaba en revisión ya la versión nueva de Instacast, la que será la 1.3 o algo así, en la que ya empezaría a incorporar cositas como las que tiene Downcast. Entonces, tiene la posibilidad de probarla. Downcast tiene además, bueno, pues puedes con gestos y demás, puedes controlarlo, o sea, está mucho más trabajado en ese sentido y sí te permite alguna cosilla más, pero digo, eso es cuestión de probarlo. Como tienes la posibilidad de probar los dos, lo trasteas un par de semanas o tres y me dices qué tal te va. Puedes importar un feed por un, vamos, tú exportas tu feed que tenga en iTunes, lo exportas y los puedes importar fácilmente. Importar. Te los mandas. O sea, si no, te ofrece también, te ofrece un directorio de podcast donde puedes ir seleccionando. Lo puedes hacer a mano, que está bien, es decir, encuentras muchas cosas. O sea, por ejemplo, a mí eso me gustaba más la presentación de Instacast, porque te daba unos destacados y demás, pero bueno. Simplemente puedes importar todos los que tú tienes en iTunes, los coges, los exportas, te lo mandas por mail, le das selecciones ese archivo, le das a abrirlo con y te lo abre directamente. Vale, bien. Te cuento, yo he probado, fíjate, una aplicación que tengo hace, no sé si decirte, un año o casi, y que conocerás, no sé si te la pasé, Hotnot Pro. ¿La has probado? Sí. La he probado a fondo estos días. No me preguntes por qué, bueno, porque he probado pocas cosas. Memoria, creo que la he comprado también. Ah, ¿la compraste creo también? Que sí. Yo tenía la Hot Note esa y no sé, tengo la Pro, no sé si algún día era gratis o la compré o era, la rebajaban creo mucho y la compré. Ah. Es espectacular esa aplicación. Es una aplicación para escanear documentos con el iPhone y yo lo he hecho con mi traje S, no quiero pensar lo bien que se debe hacer con el iPhone 4. Y, pero no sé si has hecho una prueba así o lo has probado en profundidad o lo he estado probando estos días. He probado fantástico. Poco, pero algo he trasteado con ella. He tenido inquietudes en ese sentido, Filip. Pues nada, la verdad es que es tienes un documento, ya sea una revista, un documento escrito, unas fotos, sacas la foto y desde dentro de la aplicación y te procesa esa foto según sea una foto o texto en color, texto negro, te lo deja en PDF y a partir de ahí lo puedes subir, lo puedes mandar por email, lo puedes subir a Dropbox, lo puedes subir a otros servicios y funciona tan bien y el documento que consigues es tan no voy a decir perfecto, pero en fin, tan bueno que realmente parece un escaneo hecho con un escáner. Es fantástica la aplicación, me parece. O sea, es que llevar un escáner en el bolsillo realmente me parece fantástico. Mira, no sé si has visto la carpeta de aplicaciones que tenemos por ahí compartida tú y yo en Dropbox. No sé sí. Si has mirado. Me tienes que decir cuándo, porque no lo sé. Yo creo que lo subí hace tiempo. Pues te voy a decir ahora mismo lo que veo en esa. Porque sí, no hace mucho, sí que me encontré muchas cosas y lo importé un montón de cosas a mi iTunes, cosas que apenas he visto y están en una pantalla en mi iPhone. No sé si te referirás a eso. A eso me refiero. Pues, vale. Hay pues, un escáner por ahí, dale un vistazo a ver qué te parece. Creo que sí. Tengo varias aquí que ni alguna he probado por encima, una de notas que me has subido, o incluso dos, una de calendarios, o dos incluso. Sí. Y eso. Ah, pues, ¿y qué tal ese? ¿Cómo se llama ese? Prismo. Sí, me suena. Y no lo he probado, pero ¿y qué tal? ¿Mejor? Bien, no bien, los tickets de compra se le resisten un poco, pero los textos los lee bastante bien. El tema está en después en qué necesidad real tengas tú de utilizar ese tipo de aplicaciones, ¿no? Pero para hacer fotografía, hacer un escaneo rápido y subirla a algunos servicios, como puede ser Evernote o subírtelo a MobileMe, ahora ya no podré subirlo a MobileMe más, o subírtelo a Dropbox, para eso va bien. El escaneo es bastante bueno, ¿eh? Ajá, vale. No he hecho la comparación con la de JotNote, ¿eh? Pero no sé. Bueno, pero esta era una de estas que tenía en seguimiento y vi un día que la ponían en oferta por un no sé qué historia de la conferencia de desarrolladores o algo así y dije, sí, venga, para la saca. Porque esa era de las que costaban caro. Y me hice con ella. Vale. La probaré entonces. Bueno, en todo ese paquete que me has mandado había muchas cosas. Y a ver qué me cuentas de todo eso que has probado, que tú no paras nunca de probar cosas nuevas. Pero es porque leo demasiadas cosas. Luego dirán por ahí en Asturias que si tenemos los papeles asignados y tal, en cuanto a probar las aplicaciones, pues no. Pero la realidad es esa, la realidad es que tú las pruebas las haces tú, especialmente en iOS. Porque yo tengo tiempo de dispersarme, Felipe, y yo escucho podcast, sobre todo algunos en inglés, y hablan de aplicaciones y de instalar alguna y de no instalar otra y de tal. Entonces yo voy probando. Y sí, mira. Por ejemplo, había la de Budgetbook, que no sé si es una cosa que has visto. ¿Te acuerdas de la aplicación de...? Yo sé que tú utilizabas otra distinta para el iPhone. ¿Tú utilizabas Home Budget o algo así? Sí, y sigo con ella, he convencido. Pero ya sabes que yo en las aplicaciones soy fiel, sobre todo en las que me cuesta construir algo, ¿no? Y en esta he construido mi presupuesto. Y me va muy bien y por lo tanto no miro a mi alrededor, no quiero cambiarla. Pero es que además es una aplicación que actualizan muchísimo y que mejoran constantemente y no puedo estar más contento. Por lo tanto, yo encontré lo que buscaba y no miro más, pero quizá haya algo mejor. A nivel de interfaz, tienes que probar en Budgetbook, que es una aplicación para iPad. Estaba Moneybook, que era la aplicación de iPhone, y está esta otra, sí, que es de iPad. No son aplicaciones que se sin... Pero has vuelto a cambiar de programa. No. El de iPhone lo sigo utilizando. La verdad es que consumo poco y el gasto lo tengo muy concentrado en iTunes, entonces no necesito controlar mucho más los gastos. Entonces, para decir, bueno, pues voy a controlar finanzas de la casa con un cacharro que utilizamos los dos, ¿cómo lo puedo hacer? Con el iPad. Y este de Budgetbook, uh-huh, tiene muy, muy, muy buena pinta. Le faltan cosas, le faltan muchas cosas. Como por ejemplo un backup. Uh-huh. Eso le hace falta, uh-huh, como comer agua. O sea, como beber, uh-huh, agua, porque te digo, es una cosa que no tiene. Y si tienes que restaurar tu iPad y no quieres restaurar una, uh-huh, copia antigua, los datos los pierdes. Entonces, eso es una cosita que, uh-huh, tienen que mejorar. Sí, sí. Eso es algo, por ejemplo, en Home Budget que está muy, muy conseguido. Es con un simple link que te mandas por mail. Restauras tu presupuesto, la verdad, que pues, muy, muy cómodo. Con Moneybook funciona exactamente igual. Es decir, tiene esa posibilidad de exportarlo y además tiene la posibilidad de, en un servicio web que de esta misma gente, subir tu copia de seguridad, hacer backups y respaldo y los tienes siempre arriba. Incluso lo puedes ver como una web app. Te metes dentro, uh-huh, de un navegador, ves tus cosas desde allí y se acabó. Entonces, tiene esa posibilidad, ¿no? Ese programita, te digo, está ahí, está bien, tiene que crecer todavía un poco y veré cómo va yendo. Petit malin, une amie vint à tomber, Juliette attendait son Roméo. Il préparait déjà son grand show, un grand bouquet de fleurs parfumées. Después había otro que encontré también por ahí, no sé cómo, se llama Daily Deeds, que no sé si lo has visto. Lo debo de tener cargado incluso. Pues sí. Eso es para estas listas de tareas chorras que haces todos los días, que repites todos los días, esas cositas pequeñas, como darle de comer al gato, uh-huh, regar las plantas, esas cositas, uh-huh, pequeñas o que quieres tener controladas, durante cuánto tiempo lo haces, me tengo que tomar esta pastilla hoy, cositas muy pequeñas, ¿no? O sea, no tiene sentido poner cosas que va a tener que hacer sí o sí, sino a lo mejor cosas pues que tengas que controlar durante una temporada, una semana, dos semanas, ¿no? Y para eso va bien, es muy simple. O sea, te hace una, va añadiendo tareas y simplemente pues vas marcándolas con tu puntito ahí y se acabó. Y vas viendo, uh-huh, la progresión de los días, las cosas que la ha hecho, o sea, cuándo lo ha hecho, cuándo no. Es decir, es una cosa muy simple, ¿no? Para cosas muy, muy concretas. ¿Qué más? Droplist, que es así, creo que sí hablamos de ella y creo que sí ya hace tiempo que te la pasé. Sí, aquí la tengo también, la he medio probada y bueno, pero ¿cuántas aplicaciones tienes tú de este tipo? Filip, lo mío, ya sabes lo que es, apadrina un podcaster. Tenemos estas cosas, Filip. La lista de tareas es una cosa a la que le doy mucha, mucha vuelta. Es decir, es una cosa, ajá, que me gusta tenerla. Pero entonces no tienes. Vamos a ver. No, lo digo porque yo no soy tan. A ver, yo tiendo a unificar, ¿no? Es decir, yo Things sabes que no lo uso, ¿no? Uh-huh. No tengo esa necesidad. Yo sé que tú sí. Y además. Tenemos una beta que probar. Sí, efectivamente. Y sé que además. Estás aguantando lo que no está escrito, ¿no? Por el tema de la sincronización y demás. Bueno. Pero no lo haces todo a través de Things, entonces. Hay cosas que... ¿Tienes la necesidad de tener unas listas? Hay cosas que hago a través de Things, pero después hay cosas, Filip, que uno no puede llevar siempre ahí. O sea, quizás estoy buscando la manera de... quizás me estoy dispersando mucho en programas, pero lo que trato es de encontrar la manera de simplificarlo. Y hacer las cosas simples cuesta mucho trabajo. Y hacerlas realmente simples cuesta más trabajo todavía. Entonces, Things para gestionar proyectos y tareas a otro nivel va muy bien. Pero para cosas más simples, o sea, yo para una lista de la compra... O sea, si por ejemplo Things funcionara, tuviera una sincronización en la nube, pues yo se lo instalaba a mi mitad, le compartía con ella el proyecto lista de la compra y se acabó. Ajá. Pero como eso no lo hace, me tengo que buscar una alternativa. Entonces, cuando llegue iOS 5, seguramente todos estos programitas de tareas que utilizo, o sea, listas de tareas, se irán al garete rápido. ¿Por qué? Porque podré a lo mejor compartir una lista en concreto con ella, decirle, oye, mira, aquí tenemos la lista de la compra, si yo veo que falta algo, lo añado, si tú ves que falta algo, lo añades tú, y ya está. Y muchas veces lo hacemos así y con estos programitas vamos tirando. Yo lo hago, lo utilizo, hay algunos, por ejemplo, como Droplist, que te permiten utilizarlo como un procesador de texto porque lo puedo utilizar así, y eso es una cosa que es realmente, realmente cómoda. Después es un programa que es universal, lo cual está muy bien, porque por el mismo precio tienen las dos aplicaciones y está bastante bien. Eso me gusta. No tiene tags, no tiene muchas cosas, pero bueno. ¿Sincroniza? ¿Sincroniza este? Sí, sincroniza. Lo que pasa es que la sincronización que tiene va por Dropbox y va un poquito regular. Entonces, sí. La siguiente versión que tienen que sacar, que ya había por ahí alguna captura y demás, se supone que además de la interfaz gráfica, toca el tema de la sincronización. Te digo que no funciona bien del todo, pero es usable. Entonces, nosotros tenemos sincronizados los dos iPhone y el iPad y para hacer, por ejemplo, eso, listas de compra. Yo para hacer otro tipo de listas que no quiero hacerla en el Mac, la hago ahí, la sincronizo ahí rápido y va bien, te digo. En un futuro, seguramente, todos estos programas de listas que utilizo los terminaré por eliminar. Es decir, si puedo hacerlo todo con una única aplicación, bien. El día que Things funcione como tiene que funcionar y yo pueda, por ejemplo, compartir un proyecto contigo o compartir un proyecto con mi mitad, pues me solucionará mucho la vida, porque con un mismo programa lo haré todo. Pero ahora mismo no es una solución real. Igual que no es una solución para mí gastarme los 70 o 60 y tantos euros que cuesta OmniFocus. Entonces es otro jardín en el que no me apetece meterme, porque es una aplicación grande que requiere un aprendizaje, y pues si yo con dos programas distintos de tarea lo puedo solucionar en mi phone y mi pad, pues me apaño con eso. Bueno, y por lo que me has mandado veo que tu tercer centro de preocupación, aparte de los presupuestos que pruebas continuamente y las listas, son los calendarios. Sí, porque sí, eso es... veo aquí varias aplicaciones de calendario. Bueno, hay una que es fantástica. O sea, ya he conseguido bastante con mi mitad. Ahora ella lo utiliza. Entonces tenemos WeekCal. ¿Cuál es? WeekCal, sí, WeekCal, ¿no? WeekCalendar, que es buenísimo. O sea, y bueno, hay otra. Espera, a ver. Hay otra que te la voy a pasar ahora. Que esa tienes que verla. La encontré, Philip. Te la paso en un segundo y la ves. Vale. Bueno, pero háblame de WeekCal. ¿Por qué es tan buena y qué consigues hacer con ella que no consigas Esta seguramente sea una de las que va a morir seguramente con la versión de iOS. Ya hay una cosa que voy aprendiendo y es que comprar aplicaciones antes de que saquen una versión de iOS nueva o antes de que saquen una versión nueva del sistema operativo es mala idea. O sea, eso no, caca, no hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque hay cosas que vienen ya, se supone que vienen implementadas. Parece que la vista de como semana viene ya implementada en el nuevo, sí, el nuevo calendario de iOS. Pero hasta ahora no venía así. Entonces, yo por el tema de turno de trabajo, yo consigo que con WeekCal, pues con un par de calendarios que tenemos de trabajo nosotros, yo de un color, ella de otro, y pues rápidamente sabemos los dos qué es lo que hacemos ese día, al día siguiente, si hacemos cambio de turno. Pero lo usas nada más que para el trabajo, entonces. Básicamente para trabajo, pero... Vamos a ver si entiendo la diferencia. ¿Por qué no te haces un calendario de trabajo en iCal? Tengo el calendario de trabajo en iCal. Lo que pasa es que gestiono ese calendario de trabajo con este... O sea los tengo todos, básicamente. El calendario yo no lo utilizo para nada. Utilizo el programa este. Con él tengo todos los calendarios que tenemos y para saber... Pero, dime. ¿Gestiona los calendarios de iCal? Esta aplicación. Gestiona los calendarios de iCal, calendario de Google, calendario de lo que quieras. Digamos que es una interfaz que va trabaja sobre la base que tengas en iCal. Sí. Es eso. No es un calendario aparte. Por lo tanto, la sincronización que hay actualmente a través de MobileMe. Esa funciona. Tendré que ver si cuando llegue el iCloud sigue funcionando y yo espero que sí, ¿no? Pero digo, a día de hoy me ofrece la posibilidad de tener la vista. Tanto en vertical como en apaisado, de la vista de semana, que es una cosa que nosotros... Y por lo tanto, una cosa que yo uso mucho, que son las alarmas. Quiero decir que todas las cosas importantes vienen con alarma, incluso con mail, todo eso funciona. Todo eso funciona. El tema está en que nosotros pues tenemos cada uno un calendario distinto, con un color distinto cada uno. Y simplemente con eso, pues sabiendo la hora en la que lo ponemos y demás, pues sabemos el turno que tiene cada uno, dónde tenemos que mirar. Tengo que conseguir que ella... todavía haga alguna corrección y ponga las cosas un poquillo mejor, pero vamos, es decir, de momento nos va fantástico, porque yo de un solo vistazo tengo la vista de la semana entera. Y para eso lo utilizo. Después arrastrar, mover, modificar los eventos es muy fácil. Vale, bueno, pues me has medio convencido que voy a probarla, aunque sí, a lo mejor llega un poco ya tarde por el cambio, pero de sistema. Va a llegar un poco tarde a ella, pero... o llego yo un poco tarde a ella. Te digo que de todas maneras sigue siendo una aplicación muy, muy buena. Y esa que acaba de aparecer por mi carpeta de Dropbox. Acabo de verla, Felipe. Así que he tenido poquísimo tiempo de hacer las cosas. Ah, acabas de... Entonces, vale. Básicamente con esa ni siquiera la nombramos, así mantenemos un poco... Vale, pues la prueba si me cuenta. Básicamente, una vez que sincronices o añada algún calendario, va a poder entrar y salir de las cosas y las citas y muy rápidamente. Ajá. Arrastrando dedos hacia la izquierda, hacia la derecha, arriba y abajo, va a poder hacer cosas. Es otro tipo de interfaz totalmente distinto, que no se parece a nada de lo que hay ahora mismo y que está muy, muy bien. Habrá que ver si realmente es rápida, que es otra cosa que también me gusta mucho, y te da una visión, no sé, que me gusta de las cosas. Pero te digo, tengo que probarla para ver realmente cuál me quedo. Seguramente esta sea la que menos utilice ahora, pero cuando llegue el iOS 5 sea probablemente la que me quede. Pero bueno, ya sabes, Filip, son compras arriesgadas, euro y medio. Sigues probando muchísimo y haciendo gasto, por lo que veo. Como gasto, Filip, pero ¿qué son 15 euros al mes o cada dos meses? O sea, tampoco... No hablamos de grandes compras ni de grandes gastos. Te digo, no es como hipotecarte para comprarte una casa. Explícame, yo tengo varios canales, digamos, para llegar al App Store, ¿no? Depende, pues cuando tengo tiempo y tengo leo feeds, cosa que no me ocurre últimamente, pues por ahí entran cosas, o simplemente a través de la navegando por la App Store. ¿Cómo lo haces tú? ¿Cómo llegas? ¿Buscas algo concreto o llegas por casualidad a las cosas? Muchas veces llego, o sea, hago la búsqueda. Es decir, yo tengo un interés, tengo una inquietud y hago la búsqueda. Pero muchas otras veces simplemente pues lee un feed, o sea, está leyendo tu feed y aparece por ahí información de una aplicación. Oye, esto hace algo más rápido o mejor o de mejor manera de lo que yo tengo y tal. ¿Me puede interesar? Sí, ¿no? Está a un precio interesante. O sea, si me cuesta 79 céntimos, prácticamente no me lo pienso. No hay mucho que pensar. Entonces me lanzo. O sea, ya, a través del artículo, de la review que hagan, a través de las capturas de pantalla, a través de la web, si ve algún vídeo y demás, pues ve un poco qué es lo que hace la aplicación y ve realmente si te puede interesar. Eso es lo que hago, básicamente. A través de algunos podcasts que escucho, donde hablan de aplicaciones e incitan a la gente al consumo, pues lo mismo. Entonces voy escuchando cosas, veo cosas que utilizan y a partir de ahí nace la... De ahí viene todo, Felipe. Y haces el seguimiento. Yo la cosa que hago mucho es el seguimiento a través de la aplicación esa de... ¿cómo se llama? App Shopper. También, ¿no? Entiendo que lo haces. Sí, lo que pasa es que es un arma de doble filo, porque por ejemplo te puedes encontrar comprando cosas compulsivamente pues simplemente porque han bajado de precio y a lo mejor ya no te interesan. Yo por ejemplo me di cuenta el otro día que tenía varios clientes de Twitter en seguimiento y ya no me interesan, entonces he ido eliminando cosas de esa lista y he ido añadiendo otras para ver realmente, o sea, más que las actualizaciones, si hay modificaciones en el precio. Hay aplicaciones, por ejemplo, que no sé, pues por 4 euros no me compraría, pero por 1 euro sí. O sea, pues yo, por ejemplo, Writings, que era una aplicación que utilizo para el iPad, para un procesador de texto, texto plano, por 4 euros, que creo que era que costaba, no, o 3 euros, no la hubiera comprado. Por 79 céntimos sí. Y 79 céntimos la compré. ¿Hace lo mismo que Pages? Sí. ¿Podría hacer eso mismo en una nota de texto? Sí. Pero como esto me permite sincronizarla a través de Dropbox y me permite tener como varios escritorios, que son varias carpetas, y me permite tener sincronizado cada escritorio con una cuenta de Dropbox diferente, pues como eso no me lo ofrece Pages ni me lo ofrece una nota de texto dentro de notas del iPad, pues pago los 79 céntimos y disfruto de eso. Sí. No, de ahí la importancia del seguimiento, quiero decir, sobre todo por eso, ¿no? Por las bajadas de precios, aprovecharlas. Y a mí de ahí saco mucho, sí, efectivamente. Entonces, de ahí salió Prismo. Si te preguntas, ¿de dónde sale esta aplicación? De ahí salió. Costaba 10 euros o 8 euros y la bajaron a 2 euros. Digo, pues, de cabeza por ella. Así que ahí fui. Bien, ¿y alguna cosa más dentro de tus múltiples pruebas? No sé, tendrías que meterte en la App Store, en la Mac App Store. Veo que tienes aquí una que tampoco he probado, Weather, de otra de tiempo. Esa es la que tengo ahora del tiempo, o sea, buenísima, Weather Snitch. Pero esa la tengo cargada. Es gratuita, sí. ¿Eh? Ah, es gratuita. Sí, sí. ¿Es buena? Es buena, es buena. Me gusta mucho, ajá. Tiene una vista... no sé si el otro día subía una captura de pantalla. Bueno, la de ahora es espectacular. Esta voy a subirla ahora. Qué buena. Oh. Esta va para postre de cabeza ahora, Filipe. Solo tienes que meterte y la verdad, te la mando a ti por mail, le mando a Posteru, porque esto es cojonudo. Tiene una vista, vale. Una vista del mes, en la que te marca solamente los últimos. O sea, te marca 14 días. O sea, te marca 7 días. O sea, te marca 14 días y ahí ves la temperatura, cómo va. Después la cosa, uh-huh, digamos que es tiempo, o sea, no es una cosa estable y fija, la cosa va cambiando, de un día a otro la cosa cambia. Sí. Y la verdad es que me gusta mucho eso, o sea, ver la progresión del tiempo, ver las dos semanas siguientes que tienes, ¿no? O sea, te marca la previsión para esas dos semanas siguientes. Y en las dos semanas anteriores, pues simplemente ves la temperatura que hubo, ¿no? Y vas viendo un poco la tónica, uh-huh, que va viendo. Te mando esto ahora mismo, que vas a ver. Es que es impresionante. O sea, todo en rojo. O sea, por ejemplo, el color rojo denota claramente el calor, el azul la lluvia y todas esas, ¿no? Toda esa cositas. Ahí va. No, espérate. No soy multitarea, Filip. No, no puedo. No soy como... No, mi lado femenino no lo tengo explotado, entonces no puedo hacer dos cosas a la vez. Ahí voy. Vale, vale. Bueno, tengo que probar todo eso. Me pongo al día, espero tener una semana más tranquila, uh-huh, y a aprovechar unas cosas, entre otras, para probar estas cosas. Bueno, tiene esa, tiene la de la agenda. Si te metes en la Mac App Store mía, por la cuenta, que es una cosa que puedes hacer, que veía el otro día que había gente por Twitter que preguntaba si esto se puede, no se puede. Sí, se puede. Tú puedes meterte con la cuenta de un amigo, con su password, si te fías de él, le das tu password, le das tu tarjeta de crédito, la llave de tu casa y se lo das todo. Y luego rezas para que no pase nada. Pero... Es decir, básicamente eso, simplemente con la cuenta, pues tú te metes y te actualizas. La gente quiere que sea, además de gratis, sea fácil y automático. No, es gratis, pero no es automático. Hay que meterse y hacerlo. Entonces, simplemente. Pero merece la pena. De ahí deduzco, no sé si lo haremos y creo que no, pero. No somos así de malote, Filip. No, se puede compartir hasta el sistema operativo, digo yo. En la Mac App Store, ¿no? ¿Crees que deberíamos probar? Tiene que funcionar, pero lo lógico es que lo han puesto a un precio tan asequible. Hombre, que yo creo que es yo por ese precio, precio no me lo planteo. Es decir, por ese precio lo voy a comprar. No. Pero sí. ¿Lo probamos? Bueno, o sea, probaremos. Pero yo creo, o sea, no sé cómo saldrá exactamente. Es decir, si aparecerá en la lista de programas que he descargado. Yo creo que sí, yo creo que el procedimiento va a ser ese. Quien sea de los dos el primero que lo compre, pues si yo te digo, Filip, ya lo he comprado, métete tú con mi cuenta desde tu iTunes y me dices si lo ve o no lo ve. Sí, y ahí ya lo vemos. Filip, ya sabes que este año toca renovar la cuenta de Megablog. Entonces hay que ir recortando gasto por ahí para eso otro. Sí, es algo que te iba a comentar precisamente. Esto aprovecho ya antes de terminar, que no sé cuánto llevamos. Una barbaridad, Filip. Una barbaridad, ¿no? No digo más, estoy buscando unos sitios de camisetas y no encuentro. Hago un llamamiento, o sea, encuentro, pero eso es un poco como todo, ¿no? Busco algo serio, algo que esté bien, algo que no sea caro, para hacer pruebas. Experimento muy bien. ¿Sabes? Así que si alguien sabe algo, pues encantado de conocer cosas nuevas, de esos sitios que te hacen camisetas y ¿sabes qué? No conocerás tú. No, a mano no tengo ninguno. O sea, es más, de hecho ahora estoy sin camiseta porque a 31 grados es imposible estar con ella. Vale. No, lo mío es pues eso, para diseños y demás. Vale. Que nada, si alguien sabe algo, encantado de aprender. Algo de agencia de viaje y demás, ¿sabes? Para un tema, un viaje a Alicante que hay para otoño y eso, no sé si tú sabrás algo. No, he visto que por Twitter te han recomendado que me. No entro mucho, pero cuando entro intento hacer aprovechar los links buenos que mandan por ahí y veo que fue José Sí, María que José te mandó María, una cosa de Central de central de Reserva. Sí, reservas sí. que es que lo he visto interesante, hay precios ahí Pues yo interesantes. espero. ¿Has mirado por ahí? Estoy a la espera porque por Twitter me dijeron que esta semana, para el tema de la jornada de podcasting de 2011, que van a anunciar algo, algún acuerdo que habían llegado con algún hotel Vale, o demás, vale. entonces, pues, algún sitio de referencia Vale, para. vale. ¿Y de fechas se Sí, sabe ya algo? están, ya sean la definitiva. Ah, no me he enterado, perdón. 20. Estoy totalmente. Y a ver, ponme al día. Espérate, creo que voy de memoria, creo que es el 21, 22 y 23 de octubre y son en Alicante. Entonces, el otro Mira, día, 23 de octubre es muy buena fecha. buenísima, o sea, Sí, fresquito. más que nada porque es mi ¡Wow! cumple, pero Sí, tu vamos. cumpleaños, sí. Felicidades por si no te veo. Vale, bueno, pues lo intentaremos, ¿no? Yo voy a intentarlo. Yo esta vez ya directamente he decidido yo sabotearme y decirme, pues venga, me lo voy a poner difícil. Voy a reservar el viaje. O sea, no el viaje, pero al menos sí la estancia. El viaje no sé cómo lo haré o cómo podremos hacerlo. Pero la estancia la quiero reservar ya para tenerla y no tener la excusa de no tengo dónde quedarme, porque al final sabes que en coche en un momento dado siempre puede ir. Y eso quiero intentar hacerlo. A ver si Bueno, conseguimos. buena zona Sí, además que estupenda. conozco un poco y me gusta Yo mucho. desconozco por completo, entonces voy a disfrutarla a tope. Así que digo, yo lo voy a intentar, no sé, ya te diré. Vale, perfecto. Toda la música que usamos está bajo licencia Creative Commons en el momento del lanzamiento de este episodio del podcast. Nos puedes encontrar en icharlas.es o mandarnos tus mensajes a icharlaspodcast@gmail.com. No te olvides de recomendarnos y valorarnos en iTunes e iVoox. Los personajes, entidades o empresas representados o mencionados son ficticios y cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Ningún teléfono móvil u ordenador han sufrido daños durante la grabación de este podcast.